estuvimos intercambiando ahí en una entrevista que próximamente va a estar saliendo también por Radio Manganga. Un saludo bien especial y particular a todos y todas las que nos escuchan en Paysandú a través de Horizonte FM en el 106.3 de FM todos los martes desde las 11 de la mañana, con reiteración los días sábado a partir de las 7 de la tarde. Un saludo especial y particular también a todos y todas las que nos escuchan a través de La Bruja, que nos pueden escuchar en Melo en la 89.9 todos los lunes a partir de las 7 de la tarde y los jueves a través de La Candela de Tacuarembó, Canejo, que vamos a andar recorriendo territorios este año y esperamos llegarles pronto. Así que por ahí este arranque, bienvenidos, saludos a todos. Nos queda todavía coordinar con un par de emisoras más, tanto web como del interior del país, para poder sistematizar este programa, que estamos llegando, volvimos, retomamos la tarea. Y una de las cortinas que me sorprendí gratamente, porque déjeme decir, hurgando cortinas, buscando en su momento aperturas para entradas para el programa, que casi siempre cambian o van rotando las músicas de entrada. Uno con el que nos fuimos quedando, una de las cortinas que nos fuimos quedando, que se llama El Faro, se fue convirtiendo también como en un distintivo. Me di cuenta cuando lo mencionaron los compañeros de Radio Paysandú. Que claro, de tanto sonar en el corto pasa a ser como si fuese la cortina del programa, que no tiene una en específico, pero esta es una de las más quizás ajustadas. Me gusta así. La primera cortina que tuvo este programa fue, por supuesto, la canción del Faro del Fin del Mundo de Mauricio Ubal, que cada tanto la reflotamos. Pero ha pasado a ser ahora esta de Martín Rivero, y la sorpresa grata es que no tenía tan claro que Martín Rivero era un músico de la banda oriental, por supuesto. Que es además cantante, músico, compositor, integrante en su momento de la banda Astro Boy. Así que para no desentonar demasiado el oído a lo que la gente está acostumbrada, vamos a presentarle ahora sí Martín Rivero, El Faro, para darle entrada a este segundo Faro Sur del año 2024. Tenemos de todo hoy como en botica. De este tema nos vamos de una a destellando, a ver por dónde vamos a andar navegando en este programa.